más momentos emotivos que vivimos esta semanita. Hoy es el turno de darle la bienvenida a los compañeros de La Duna, de la Asociación de Dibujantes de Cómics, La Duna, laduna.net, y por tanto los directores del Planeta Duna, esta sección estelar, la pasada temporada que ha renovado, por fin, después de momentos de muchas dudas, para esta temporada que acabamos prácticamente de comenzar. Nos acompaña David Caparrós con el dorsal número 1, va a jugar de portero hoy. Hola David. Hola, ¿qué hay? Bienvenido. Y Juanma Beltrán, que es otro de los habituales, que es el presidente de, hasta la fecha, que yo sepa al menos. No lo sabemos. De La Duna, pues de momento no se sabe porque no lo hemos localizado. Está missing totalmente. Está absolutamente missing. Está todavía la isla privada que tiene en el Caribe. Exacto. No, a lo mejor se ha quedado incomunicado por el huracán o algo. Probablemente. Sé que estamos un poquito preocupados, así que si por favor, Juanma, nos está escuchando ahora a través de internet, péganos un toquecito con el móvil, ¿vale? Que nos hace mucha ilusión. Pero al otro lado del teléfono, para sustituir a Juanma Beltrán momentáneamente, pues hemos fichado a alguien que ya conocemos, que responde al nombre de Raúl Moreno, que también es componente o miembro de La Duna, que es dibujante y que es un gran persona humano, que está ya escuchando. Hola, Raúl. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, muy bien. ¿Sabes algo tú sobre el paradero de Juanma? Pues no tengo ni idea de dónde anda, pues posiblemente esté por ahí perdido, todavía disfrutando de algunos días de vacaciones. Pues nada, vamos a... O lo mismo, ha vuelto y ha tenido tanto trabajo que se ha encerrado en su casa, también puede ser. Vamos a ver si pronto peinamos las zonas y damos con su paradero. Pues David, ¿por dónde vamos a comenzar con Planeta Duna? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña redacción como en el cole de qué hemos hecho estas vacaciones. En el medio folio. Sí. No, pues bueno, agosto, pues como todo hijo cristiano, pues La Duna ha estado un poquito así en off. Sí. Pero bueno, pero hay cositas, hemos hecho algunas cosas. Hemos querido empezar el curso renovando un poquito la imagen, pues, comprándonos carpetas nuevas para el cole y tal. Claro, nosotros hemos cambiado un poquito la estética de la web, de la Duna.net. Sí. Si el que entre, pues verá que hay unos colorcitos distintos y tal, y hay unas cosillas más. Hemos dejado muy apañada, muy apañada. Estamos puesto totalmente verdes. Sí. Y nada, pues, así de una de las novedades que incumbe a este programa es que hemos incluido por fin tenía ganas de hacer hace tiempo una suscripción al programa, a la Planeta Duna, a través de iTunes o a través de otros agregadores de podcast, porque bueno, antes pues colocábamos el programa en internet como un archivo MP3 en el blog, pero no había la opción de, por ejemplo, de suscribirse con iTunes o otro reproductor, de manera que se descargue automáticamente cuando aparezca un programa nuevo, etcétera, ¿no? Lo que en realidad es un podcast, ¿no? con sus letras, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí en el blog de la Duna, arriba a la derecha, pues está la opción de suscribirse a este programa. La gente que lo escucha a través de la radio, pues nos escucha a través de la radio, pero los que están, por ejemplo, fuera de Almería o por ahí, pues nos puede escuchar también a través de internet. Claro, pues está muy bien ahí. Yo me acuerdo que lo comentabas una y otra vez, amargamente, que querías por fin poner el... Y ya lo has conseguido. Se aprovecha las vacaciones para poner... Exactamente. Es lo que hace uno en las vacaciones, que está aburrido y dice, ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner esto. Pues eso es algo muy útil para todos nosotros, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues por comentar un poquito cosas también relacionadas con este programa, ya que es el primer programa de la temporada, vamos a hacer un poco de mirarnos a nosotros mismos. El ombligo, ¿no? Mirarnos un poco el ombligo. Y decir que este agosto, por ejemplo, la gente del joven Lovecraft, de estas tiras web que comentamos en una ocasión, en el penúltimo programa de la anterior temporada, creo recordar, hablamos de ello y de la edición en papel, de sus tiras cómicas, pues bueno, habían escuchado el programa, de hecho les gustó mucho, me dijeron que le había parecido muy bien y pusieron este agosto en su blog, que estaba precisamente las tiras estaban de vacaciones, no estaban publicándose tiras. Aprovecharon para poner un enlace a nuestro programa, el programa ese en el que hablábamos de ello. Fenomenal. Y tal, o sea que este agosto pues hay más gente que nos ha escuchado, que nos ha seguido. Y también, ahora a final de esta semana pasada, una gente de Madrid, una gente que lleva una iniciativa muy interesante, mantienen un podcast también dedicado al mundo del cómic, también se han puesto en contacto con nosotros para colaborar un poquito entre nosotros y han incluido un enlace a nuestro programa en su página. Uh-huh. Tiene una recopilación de podcasts dedicados a cómics Y bueno, nosotros también hemos hecho una entrada hablando así un poquito de ellos. La gente de historietaspodcast.com. Además tienen promos que están bastante bien. Y si te parece, vamos a escuchar una de ellas. Vengamos a ver cómo suena. Yo es que estoy deseando. ¿Estás deseando tú también, Raúl, escucharla? Sí, ardo en deseo. Ardemos en deseos todos, así que venga, vamos a ver cómo suena, si podemos hacer que suene. Esa es otra, porque hemos vuelto un poquito desentrenados, hay que reconocerlo, amigos. A ver, ¿podemos escuchar esto? Historietas Podcast, el fanzine sonoro de cómic y música en español. Con entrevistas, reseñas, tertulias, biografías, narraciones y mucha, mucha música. www.historietaspodcast.com. Oye, fenomenal, ¿eh? Muy bien. Sí, esta gente tiene una pinta estupenda. He escuchado algunos de sus programas, llevan tres por ahora y un especial que hicieron dedicado al dibujante chileno fallecido Oscar Vega, que está muy bien. Y vamos, es un podcast puro. Ellos no hacen la emisión en la radio y después lo cuelgan, sino que directamente graban para internet, distribución en internet. Y bueno, pues como ellos dicen, quieren que sea una especie de revista sonora, es un sinónimo de lucro, en la que se habla de cómic desde un punto de vista profesional, principalmente de España, pero con orientación internacional. Ponen música, ponen además una característica, que la música que ponen es de grupos que a través de internet han dado su aprobación, o sea, ellos mismos se han interesado en que aparezca la música en su programa, o sea, tienen un enlace ahí de si tienes un grupo, tienes canciones puestas en internet y tal, y quieres que te pongamos en el podcast, pues... También lo puedes hacer, ¿no? Se pone así. Muy bien. Y bueno, y está muy bien, la verdad es que muy variado, tiene entrevistas, hicieron un especial en el Imagina Málaga, hicieron una entrevista a... lo diré yo. A ver. Sí, me acuerdo yo perfectamente. Ahora mismo, se me viene la imaginación a mí también, ¿eh? Se me acaba. ¿Te acuerdas tú, Raúl, de quién es? Sí, hombre, sí, claro, ese, ¿no? El que del otro día estuvimos comentando. ¿Sí? Buenísimo, qué buenísimo, sí, qué sí, buenísimo. Sí, sí. Vamos, lo que pasa es que decirlo hasta me apura, ¿sabes? Decir el nombre me apura, pero vale. Da igual, David. Vale, ¿ya habéis terminado ya? Nada, que le hicieron una entrevista a nuestro amigo Paco Nájera, claro, también, que claro. Estaba ahí en el Imagina Málaga. Claro, hombre. Bueno, acordarse, ¿eh? Es que por favor, esto se me ha ido de la cabeza. Tengo aquí un montón de nombres delante. Hacía una entrevista. Paco, si estás escuchando, que nos consta que a veces nos escuchas, no se lo tengas en cuenta, David. Paco. Y bueno, pues nada, pues ¿qué más cositas hemos hecho este verano? Parece que no, pero sí, hemos hecho alguna cosa. Vosotros no habéis estado de vacaciones, chicos. Qué va, hemos estado pillando una manzana de currar. Has currado más que nunca. Qué va, hombre, este mes de agosto. Qué va, nos hemos dado un palo al agua. ¿Qué no, pues, por ejemplo, en prensa, la participación en prensa, en La Voz de Almería, en el especial de la feria, que sacan el primer día de feria, sacan un número especial, pues como viene siendo habitual, bueno, el año pasado lo hicimos, no sé si el anterior también, no sé si Raúl se acuerda si hace 2 años también aparecimos en el especial. Pues no lo sé, si... Estamos buenos. Fue el primero el año pasado. Fue primero el año pasado, ¿no? Sí. Creo, no sé seguro. Pues nada, la Duna tiene una participación en ese especial, publicando algunas viñetas o páginas de autores nuestros, pues, hablando de temas relacionados con las ferias, cosas cómicas o cosas así. O sea, son tres tiras autoconclusivas. Esto para los no iniciados, explicadnos por favor que esto de tiras autoconclusivas, que tienen un principio y un final, ¿no? Cada tira, ¿no? Efectivamente. Es como yo sí me fijé el curso pasado y algo he aprendido. Se nota, sí. Claro, y que fue publicado como muy gran, dice David, pues David digo, en el suplemento de la feria, pasada en el diario local, La Voz de Almería. Y siguiendo también con prensa local, tenemos que hacer una mención especial a que en estos días ha salido un coleccionable del diario Ideal, sí, sobre la Unión Deportiva Almería, con motivo bueno, de eso de su vida a primera. Y bueno, el coleccionable se compone de una serie de caricaturas de los jugadores de la Unión Deportiva. Uh-huh. Y esas caricaturas pues las ha realizado Alejandro Ortega, cual ya hemos hablado aquí más de una vez y más de dos, socio de la Duna y... Que fue el autor también del escudo, ¿no? Un gran profesional, efectivamente. Efectivamente, autor del escudo de la Unión Deportiva. Y que ha hecho ahora esta caricatura de los jugadores. Muy conseguidas, he tenido ocasión de contemplarlas y y la verdad es que fenomenal el trabajo, el currelo de Alejandro Ortega. Sí, sí, sí, se ha pegado un buen trabajo. Además, a mí me comentó una vez que estuve hablando con él un poco el follón que él han tenido con el tema de los fichajes, las altas, las bajas, que estaba cada dos por tres con el mail y le mandaba una foto, hemos fichado a este, hazle caricatura, la otra, este ya no está, bórrala. Claro. Sí, lo han tenido un poco agobiadillo. Es lo que tiene. Y luego cuando llegue el mercado de invierno, es decir, diciembre, se puede fichar a más jugadores, pues probablemente tenga que hacer unos cuantos retoques, ¿eh? Posiblemente. Ahora un extra, ¿no? Al descoleccionable. Sí, sí. Ahora sí, una expansión. Una ficha de expansión. Bueno, pues, y en fin, por terminar un poco este repaso a lo que ha sido agosto, una nota un poco triste, ¿no? Porque este agosto, el día 12, el domingo día 12, murió un dibujante Mike Wieringo, a la edad de 44 años, murió de un ataque al corazón. Y bueno, nosotros pusimos una noticia en nuestro blog y bueno, creo que Raúl también, bueno, ahora, Javi Sánchez, nuestro reportero más dicharachero, ha preparado una pequeña resumen de quién era este hombre y tal. Y bueno, Raúl, que también lo conoce y lo sigue, pues bueno, creo que va a leer lo que nos ha puesto Javi y tal. Lo que ha escrito Javi, y bueno, comentará alguna cosilla, alguna anécdota. Pues cuando quieras, Raúl. Bueno, pues como tú bien has dicho, pues este 12 de agosto, pues Mike Wieringo pues nos dejó con 44 años de edad, de la flor de la vida, de la flor de en todo lo alto de su carrera. Y bueno, pues ha sido una noticia que la verdad ha conmocionado a la profesión de dibujante, a todo el mundo. De hecho, por internet la noticia corrió como la pólvora entre los blogs y las páginas de editoriales y de autores. Y pues la verdad es que ha sido una pena, porque como digo, estaba en todo lo alto de su carrera. Fue algo, Mike Wieringo, sí. Algo repentino, digo, ¿no, Raúl? Sí, además, por lo que comentaban, era un tío que se cuidaba mucho, vegetariano, hacía ejercicio y tal. El tío se tenía bastante conciencia de su salud. Lo único que parece ser que sí fumaba. Entonces, vaya, pues ahí se ve que eso no consiguió quitárselo. Y fue, pues, la noche del día 12, se sintió mal, llamó a urgencias, pero no llegaron a tiempo y murió de un paro cardíaco. ¿Qué obras destacas de Mike Wieringo? Pues podemos destacar tres obras, sobre todo su última etapa que estuvo Los Cuatro Fantásticos, con el guionista Mark Waid, que es considerada pues como una de las mejores etapas que han tenido Los Cuatro Fantásticos en los últimos años. También la serie de Flash, que es donde una de las series donde comenzó su carrera, pues también coincidió con el mismo guionista, con Mark Waid, y también es una etapa muy muy a recordar. De hecho, crearon entre ambos varios personajes bastante emblemáticos ahora en DC. Y una serie que hizo en Image, que fue de creación propia, de una serie de fantasía que se llama Telos, Telos. Y ahora mismo, estos años últimos, pues ha estado dibujando a Spiderman, y la verdad es que estaba en lo mejor de su carrera. En su página web, mikewieringo.com, todos los días ponía bocetos de lo que estaba haciendo, ponía ilustraciones, era muy seguidor de la serie Perdido, y le gustaba mucho hacer caricaturas y hacer dibujos de los personajes, y lo iba colgando, y todos los días pues ponía sus comentarios. De hecho, el último comentario, uno de los últimos comentarios que hay en su página, fuera del día antes de fallecer, y el hombre pues comentaba pues cosas mundanas de la factura del gas, de cosas así. El tío ponía sus comentarios y hablaba de sus cosillas. ¿Y quién le iba a decir al hombre que al día siguiente iba a fallecer? Pues ¿verdad? Chico, la vida, un dato curioso. La vida es así. Y, y bueno, pues como tú bien dices, ¿no? Me ha sorprendido sobre todo al mundo del cómic, pues por esa muerte tan repentina, tan terrible en alguien, como tú bien dices, ¿no? Que se cuidaba, pues sí, prácticamente hasta el último detalle, ¿no? Es decir, pues sí, la verdad es que sí, lo han comentado muchos autores que eran amigos suyos. Además, por lo que parece, era un tío bastante afable, que se llevaba muy bien con la gente de su profesión y era muy bien considerado en las editoriales. Pero, en fin, cosas que pasan. En fin, pues nada, lo hemos recordado aquí en Planeta Duna. No sé si tenéis que añadir algo más acerca de él. David. No, no sé, Raúl, si... Yo simplemente comentar que la gente visite su página, que es www.mikewieringo.com, todo seguido, mikewieringo.com, donde podrán admirar gran cantidad de ilustraciones suyas, que la verdad es que son muy muy buenas. Además tenía el hombre un estilo muy muy muy diferenciado a los demás, no hacía los típicos superhéroes mazacotes llenos de músculos, sino que hacía unos dibujos bastante realistas, un poco caricaturescos, pero eran bastante bastante normales los personajes que dibujaba. Y la verdad es que fue una gran pérdida para el mundo del cómic. Perfectamente, pues como digo, esta es la figura que ha recordado el planeta Duna, y bueno, pues una pena que pasen estas cosas, pero no está libre absolutamente nadie, ¿no? Y tampoco pues Mike Waring, es evidente. David. Pues nada, con esto hemos terminado así un poco el repaso a este mes tan relajado, que suele ser agosto. Sí. Ahora estamos, pues bueno, pues en principio de curso, poniéndonos las pilas, estamos trabajando en el siguiente número, aunque lo recordaré la semana que viene, que estará más cercano, pero bueno, ya adelanto que el viernes 14, viernes de la semana que viene, uh-huh. Tenemos una reunión para ver ya el estado de los trabajos que se van a sacar en el siguiente número. Lo digo también porque, bueno, como siempre digo, las reuniones de la Duna pues también están abiertas a que todo el mundo que esté interesado en lo que quiera se puede pasar, sí. Efectivamente, en participar, en conocernos, en llevarnos sus trabajos, sus dibujos, simplemente decir, pues mira, pues yo quiero aprender. Eso te iba a decir, los taquitos, los saladitos y esta cosa también. Lo que sea. Se agradece, ¿no? Que se lleven a. Muy bien. Perfecto, pues Raúl Moreno, compañero, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer día de Planeta Duna. Gracias a vosotros. Y seguiremos en contacto durante toda esta temporada. Un abrazo. Hasta luego, Raúl. Hasta luego. Y fíjate, se nos ha quedado mal cuerpo un poquito con lo de Mike Waringo. Así que yo te voy a pedir, por favor, David, que nos pongas el disco, el primer disco también de este cursito. Si tienes a bien. Efectivamente, pues mira, vamos a empezar por una recomendación que nos ha hecho un colaborador de La Duna, David. Firma como Ozymandias, David de Bilbao. Uh-huh. Y que me comentaba de poner un tema. Sabes que algunas veces yo elijo las canciones o bien porque la canción en sí me gusta mucho, está muy chula, significativa, o bien porque aparece a lo mejor en alguna película en algún momento especial, en algún momento divertido, en algún momento también significativo, ¿no? Sí. Y él me recordaba una película que se llama Shaun of the Dead. Se llamó en España Zombies Party, era una parodia, una comedia inglesa, uh-huh. Algo así como Full Monty pero con zombies. No, bueno, era una comedia, una parodia de las películas de zombies hecha en Inglaterra. Uh-huh. Y entonces pues, había una escena muy divertida en un pub, en la cual pues los dos protagonistas, los dos personajes principales, empezaban a palear a un zombie al ritmo de un tema de Queen, se llama Don't Stop Me Now. Uh-huh. Pues es el que vamos a escuchar para cerrar la sección de Planeta Duna. Pues muy bien. La semana que viene más, esperamos ya que con Juanma Beltrán también. Gracias, David Caparrós. Hasta la semana que viene. Venga, adiós. a good time.